mentira me palpita el corazón. Y voy sintiendo el amor, y voy sintiendo el amor que llevo en mi corazón. Y voy sintiendo el amor, y voy sintiendo el amor que llevo en mi corazón. Baila la de ladito y atravesado también. Uno, dos, uno, dos. Así lo va, mi viejo. Al ritmo de los cuatreros del sur. Y el chale, primo. Ay, que se siente lindo el amor, ¿no? Hormonita y coqueta, fui enredándome en tus besos. ¿Para quién le pone precio? Amor que llevo en mi corazón. Y voy sintiendo el amor, y voy sintiendo el amor que llevo en mi corazón. Y así nos vamos, parientes.